Yo creo que hay una tradición en el sector mueblero de muchísimos años, se habla de 80 años, por lo menos, en lo que es el sur de Sinaloa. Esta tradición, esta posibilidades que tenemos nos abre nuevos retos para la industria mueblera en lo que es el sur de Sinaloa. Los retos son muy importantes, son innovación y es diseño y es actualización, todo lo que conlleva para que esta industria verdaderamente salga un poquito del letargo que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, cuando uno visita Mesillas y ves las fábricas y ves ya, se lleva uno una grata sorpresa. Hay alrededor de 170 empleos formales, cerramos prácticamente el año en Concordia, en lo que es el sector mueblero. Y la verdad, el sector mueblero representa más o menos también como la quinta parte de lo que es el valor económico del Producto Interno Bruto de Concordia. Entonces, es el sector más importante, es el renglón número uno que tenemos de empleo formal en lo que es Concordia, y bien vale la pena todo este esfuerzo que se está haciendo.